Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien. Te tengo lejos hoy. Me acostumbré a estar en el costado de la mesa de la radio. El ámbito del estudio Víctor Basterra es un espacio pequeño. Tenemos Pedro está operando técnicamente, así que está del otro lado del vidrio. Y yo estoy de este lado. Siempre me pongo en el micrófono más cerca tuyo y ahora te tengo, pero tampoco tan lejos. No, no estás tan lejos, pero es verdad que la sensación cambia un poco, ¿no? Totalmente. Eso es verdad. ¿Cómo estás hoy, esta noche? Bien. Tenemos, tendría que hacer la cuenta, pero yo creo que hace 3 años que en este programa no hay un invitado en el piso y encima hoy tenemos 2. Mira, hace poco tuvimos un invitado en el piso, que fue Nazareno Robielo. Ah, tenés razón. Que vino a hablar de su libro, no dije pero nada. Hace mucho no tenemos 2 invitados. Además es un programa que... Bien, me sacaste bien. Bien. Es un programa que como muchísimos, en la pandemia perdió esta cosa de la invitación presencial, que además le da un ambiente diferente al uh-huh. programa, ¿no? Y en este caso, además... Es un tema que venimos abordando hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. En esta radio y en el medio en general, y por supuesto no solo en este programa de radio, Cromañón no es solo los 30 de diciembre o en las semanas previas, sino que es parte de nuestra agenda, porque el movimiento Cromañón es un movimiento que va más allá de esa fecha y que tiene actividad todo el tiempo. Y para quienes nos están escuchando en vivo a través de la retaguardia, a través de la M690, y de paso abro un paréntesis en la M690, le mandamos un abrazo a Julio Pardo, que es nuestro operador técnico y que es sobreviviente de Cromañón. Cierro paréntesis y digo que en realidad lo que va a pasar mañana, que se va a hacer el acto de presentación de un proyecto de ley para que Cromañón, el espacio Elicio, donde ocurrió la masacre de Cromañón el 30 de diciembre del 2004, sea motivo de expropiación, es la verdad un momento importantísimo porque vienen peleando hace un montón de tiempo para esto, así que tenemos invitado aquí en el estudio a Bernabé Galera y en un ratito llega Silvia Viniami. Bernabé es sobreviviente de Cromañón. ¿Cómo estás, che? Gracias por venir. Muchas gracias a vos por darnos el espacio también. Qué momento, ¿no? Tanto que vienen pensando en cómo hacer para que ese lugar que fue de muerte se transforme en un lugar para recordar y para reflexionar en torno de lo que sucedió allí. Sí, la verdad que es un momento importante para el movimiento. Fuerte también por el consenso político y en general de todas las corrientes de dentro de lo que fue de lo que es el la Cámara de Diputados. Uh-huh. Con el camino que llevamos de esto ya 17 años, casi 18, y con la idea de que el espacio de Cromañón no sea nunca más un lugar de lucro, un lugar de expropiación, de explotación. Uh-huh. Por eso queremos la expropiación del lugar y creemos que tiene que ser parte de la memoria colectiva y en eso estamos trabajando hace mucho tiempo ya. Uh-huh. Y además, ¿no? Hay que resaltar que durante muchísimo tiempo familiares, sobrevivientes, amigos y amigas de quienes estuvieron ahí, esperaron muchísimos años para, por ejemplo, poder recuperar las pertenencias de quienes ahí habían estado. Digo, hubo todo un tiempo de espera que al final terminó perdiéndose porque el lugar fue devuelto en su momento a Rafael Levy. Uh-huh. y esas cosas las terminaron sacando a la calle, ¿no? Digo, todo esto también, claro. Imagino que con tantos años de espera debe ser muy, muy complejo, ¿no? Muy complejo y fue repudiable totalmente lo que hizo la justicia. Que además a nosotros nos avisó, a los familiares, a los sobrevivientes, a las organizaciones de Cromañón, que a nadie avisó la justicia. Entonces nosotros pensamos que devolverle las llaves a Rafael Levy, ¿viste? Es algo que no, uh-huh, es posible y además... No solamente a Rafael Levy, a cualquier otro, uh-huh, a nadie. Esto tiene que ser parte de la memoria colectiva de la ciudad. Uh-huh. Le recordamos a la gente que Rafael Levy era el dueño del lugar en el momento de la masacre y que además fue también... es dueño de gran parte de la manzana, ¿no? Que para quienes nos están escuchando en otros lugares del país, está ahí a pasos de la estación del ferrocarril de Once. Es un lugar como muy transitado, donde se pudo hacer una suerte de espacio de memoria afuera, en la calle. Supieron pararse en la calle y no quedarse esperando, justamente, sino que plantarse en la calle para llegar a claro, este momento de tener ahí palpable, ¿no?, la posibilidad de que sea eso un sitio de memoria. Sí, porque bueno, junto a los padres, nosotros lo primero que salimos fue a partir de la calle, tanto haciendo las marchas que hacíamos habitualmente en su momento, casi todos los jueves, en su momento. Uh-huh. Y bueno, y atravesar tantos ámbitos, porque el movimiento atravesó los ámbitos de legislatura para destituir un jefe de gobierno, caminó los pasillos de la justicia hasta donde más pudo estirarse para presionar que sea así. Uh-huh. Y que haya... que los culpables lleguen a estar en la cárcel y demás, lo que pudo hacer el movimiento. Y bueno, hoy ya estamos en este ámbito donde creemos que no vamos a claudicar tampoco de que ese lugar no sea otra cosa que no sea un centro de memoria. Uh-huh. Él es Bernabé Galera, es sobreviviente de la masacre de Cromañón. Acaban de llegar dos mamás, Silvia Viñami y Delia Fucci. Delia dice que no va a hablar y Silvia vino para hablar. Vamos a seguir, por supuesto, hablando con él y con ellas sobre Cromañón, sobre este momento tan relevante, pero sobre lo que implica, lo que sigue implicando Cromañón para esta sociedad. Y también en algún momento del programa, más sobre el final, vamos a estar charlando con Marcelo Parrilli, abogado, militante de derechos humanos, y vamos a estar hablando a propósito de un posteo que él hizo en las redes sociales opinando sobre la cuestión de los copitos. Hoy todo el mundo habla de este grupo, y él hizo una elaboración en torno de este grupo que él considera de lúmpenes utilizados por la derecha, que queremos pasar al formato radial, así que en un ratito vamos a estar hablando con él. Bien, también decíamos la alegría que tenemos de que haya gente invitada en el estudio, así que nos vamos a tomar el tiempo en este cortecito para que se puedan acomodar, para que podamos saludar, para ofrecerles algo para tomar también, ¿no? Para todo, muy sí, muy muy felices de tenerlas y tenerlo aquí en el estudio. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Están organizando, están en plena organización y utilizaron el corte para seguir organizando lo que va a ser mañana. ¿Cómo hacemos para mantener este programa en orden? Silvia Viniami es la mamá de Julián Rosengard. Julián tenía 18 años cuando murió en la masacre de Cromañón y nos está acompañando aquí. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, un poquito ¿verdad? Contenta, un poquito, ponele. ¿Cómo es eso? ¿Por qué un poquito y por qué contenta? Bueno, porque yo creo que el hecho de que el proyecto de expropiación llegue a la Cámara de Diputados después de tanta lucha, que hayan tenido que comprometerse, ya son 22 los firmantes de las más. Bueno, la verdad que es un triunfo así cósmico realmente, pero también de esos, por ejemplo, esos 22, nosotros entrevistamos personalmente a 18. O sea, digo... Y me parece que hay una acumulación de lucha en la calle, de la legislatura, de verdad que digo, de alineamiento de los planetas también. Pero entonces por eso tengo el derecho de ponerme contenta como 5 minutos, ponele, porque ya llegó, ya es un hito. Y a mí me parece que es un hito, mira, cuando nosotros logramos la condena por estrago, nuestro juicio, que también es re poco lo que uno logra, etcétera, los familiares de 11 pudieron usar esa figura para condenar a funcionarios. Entonces yo creo que el gran hito que uno pone, no lo pone solamente por uno. Fíjate que la palabra expropiación en nuestro país no está muy bien vista, y este es un proyecto de expropiación. Entonces, para mí son cositas, ¿no?, que abren el camino. Y si no lo logramos, no va a ser porque nosotros no estamos haciendo cosas. Será porque no tienen dignidad los diputados, porque hay otra prioridad, porque dicen que no hay plata, no sé. Pero no va a ser porque nosotros no estamos haciendo el esfuerzo de juntarnos 9 grupos, 9, y discutir algunas cosas. Por eso las reuniones duran 14 horas. Bueno, para mí eso está para ponerse contento 5 minutos. Después de mañana y de lo que pase, en una lógica que a veces se nos escapa a nosotros, ¿no? De tanto la legislatura como diputados tienen unas lógicas raras, de no lugares, no sé, que uno se pierde, pero nosotros tenemos que ir con alguna idea. Y esta idea, que es esto es un logro que se haya presentado. Y si no sale, veremos. Bueno, sin ir más lejos, para que quede claro cómo se maneja el Congreso Nacional, nosotros somos parte de una pelea que se está dando para que no se dé a fin de año lo que se viene los llamando espacios culturales. El apagón cultural, sí. Es decir, que todos los fondos de fomento a diferentes patas de la cultura quedarían sin financiamiento si no se hace algo. Hay una media sanción de diputados. Se había dicho que mañana los senadores y las senadoras iban a votar. ¿No va a ocurrir? Y no va a ocurrir mañana, por lo que sabemos, hasta ahora. Así que se va cortando el tiempo y hay que estar ahí, ¿no? Sí. Uno no se puede dormir, ¿no? Por eso entiendo también lo de los 5 minutos de alegría, porque después van a tener que seguir peleando para que esto no quede dormido como la presentación de un proyecto. Claro, por eso fíjate que fueron 2 caminos distintos. En legislatura nosotros elegimos, que era un camino en cierto modo más interesante, presentarlo como independiente, ¿no? Digo más interesante porque no te podían acusar de ninguna rosca, de estar a favor de nadie, bla, bla. Como independientes incluso aparecía como firmándolo alguien individualmente, que soy yo, lo cual es un bluff porque fue un proyecto colectivo. En diputados, para hacer eso, tenés que dar toda una vuelta de conseguir una cantidad de firmas equivalente al padrón electoral. Y bueno, elegimos otro camino. Elegimos tratar de comprometer a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Es un hito que ellos estén pensando que Cromañón es un hecho de derechos humanos, porque la vinculamos mucho a la ESMA. Claro. Y bueno, no es solo la ESMA. Eso también es un pequeño cosito, es un cosito. Me voy a poner contenta por ese cosito, 5 minutos. Entonces elegimos interpelar a la Secretaría de Derechos Humanos con muchas cosas malas. También les dijimos que los juicios están pasando cosas malas, que las víctimas están abandonadas, que los sobrevivientes se mueren porque no saben que pueden ir a buscar un remedio. Dicho todo esto, entonces digo, elegimos este camino de interpelar a la Secretaría de Derechos Humanos durante largo tiempo hasta que nos dijeron bueno. Y después de interpelar a algunos diputados y decirles gracias por firmarlo, pero queremos que sea plural. Y no queremos que sea plural solo porque queremos que salga, que no somos estúpidas, sino que queremos que sea plural porque también expresa la pluralidad de nuestros hijos e hijas, de los sobrevivientes y del propio movimiento. Por eso las reuniones duran un montón y nos ponemos de acuerdo sobre una palabra y si la zapatilla y sobre un color. Y eso también tiene como... está bueno, para mí está bueno eso. Uh-huh. Hay que hacer mucha memoria para encontrar un proyecto de ley que entre al Congreso, que entre, no que se sume después, sino que entre al Congreso con tantas firmas de diputados y diputadas y además de tan variado signo político. Están los diputados y las diputadas de izquierda, Breckman, sí, del PLA, del Caño, Vilca, está Penaca, que es de la Cámpora, está María Eugenia Vidal, sí, y Cristian Ritondo, que son de primera línea de Cambiemos. Margarita Stolbizer, sí, algunos partidos provinciales, María Manes, Luján Rey, que además es una víctima. Bien. ¿Cómo construyeron eso? ¿Cómo hicimos? Yo creo que, como dijo Delia, golpeando puertas, y ya creo que con el paso del tiempo, creo que esas puertas ya no las golpeamos tan fuerte como antes. Al principio las teníamos que golpear fuerte, a veces las teníamos que empujar un poquito. A veces, nada, no nos abrían nunca y estábamos ahí parados. Y yo creo que hoy el movimiento ya tiene otra llegada hacia ese lugar también. Uh-huh. Creo que por una cuestión hasta generacional de los mismos diputados y legisladores que fueron y que algunos están cerca. Es decir, Penaca, no recuerdo dónde, pero es bastante joven y, uh-huh, y pasó por lo que fue la experiencia de decir... A la sociedad toda le tocó Cromañón. De alguna u otra manera. Nosotros salimos... Lo primero que dijimos fue que Argentina era la República de Cromañón. Uh-huh. Entera. Sí. Y lo denunciamos años y años. Uh-huh. Igual también me parece, sí, acuerdo en lo que dice Berna, que se suma, que logramos esta unidad más amplia. Esta que está costando, pero vamos a decir que a la legislatura llegó el movimiento Cromañón acompañado de otros grupos, de hecho la 30 siempre estuvo cercana, pero ahora es un espacio más amplio que todavía no tiene nombre, que a lo mejor no va a tener nombre nunca, pero que está integrado por 9 grupos de familiares y sobrevivientes en una gran diversidad y en un diálogo que tiene su complejidad, pero que no nos hubiera permitido si no lo teníamos llegar. Eso no hubiera sido posible. Más allá de, no nos vamos a discutir quién puso más, la meritocracia o los antecedentes, pero no hubiera sido posible, porque también hay escuchas, cada uno tiene su propia referencialidad política. Creo que este espacio unitario, o como lo queramos llamar, articulatorio, no importa, tiene un papel en eso. Y eso, uh-huh, está bien. Uh-huh. Está bien, aunque ponerse de acuerdo... Viste que uno se empieza a veces a acostumbrar a estar muy cerca con los que solamente coinciden con uno. Te pasa con tus amigos, ¿no? Uh-huh. Y tener que elegir la música y bueno, das por hecho. Claro. Y ahora la música hay que volverla a elegir. Claro. Y para mí está bueno, aunque sea un esfuerzo. Además, teniendo en cuenta, ¿no?, que son muchos años y son muchos reclamos, ¿no? Digo, se fue construyendo, claro, esto. Fueron muchísimos reclamos a lo largo de los años y nunca familiares, sobrevivientes, amistades, nunca dejaron de llevar adelante esta pelea, ¿no? Sí, además nos pasó eso. Es decir, nunca, nosotros siempre fuimos, es como qué bueno para nosotros como movimiento llegar a hacer todo lo que hicimos, pero también por otro lado, si vos lo ves desde otra óptica, es decir, ¿por qué tuvieron que ir a hacer todo lo que tuvieron que, claro, hacer? Sí, totalmente. Sí. Entonces, desde ese lado, por otro lado, decimos, bueno, qué bueno para nosotros como quizás grupo humano de sobrepasar todas estas cosas, porque además está toda la carga emocional que sobrelleva todo esto también. Uh-huh. Y bueno, es Yo digo pensando, pensaba en esto, pensando en todas las veces que hemos hablado aquí en la radio, digo, cuando se entregó el lugar a Rafael Levy, cuando se empezó a reclamar la patrimonialización, sí, cuando se reclamaron las reparaciones a quienes fueron sobrevivientes, digo, todos los reclamos que van creciendo, y la escucho a Silvia apenas llega a decir, tengo 5 minutos de alegría, digo, me parece que es súper lindo también haber traído eso. Bueno, vamos a intentar extender los 5 minutos de alegría de Silvia, a ver si lo conseguimos. Momento de diálogo, de paz social, de llamado al diálogo después de lo que fue el intento de magnicidio de Cristina. Vamos a suponer que diputados, diputadas, senadores, senadoras, se ponen las pilas y sacan esto rápido. Que el sitio de memoria, ¿hay que planificarlo o ya es algo que el Movimiento Cromañón tiene charlado desde las diferentes organizaciones? Porque, bueno, las dos cosas. Por eso, primero yo te corrijo, porque ahora no es el Movimiento Cromañón solamente, es el Movimiento Cromañón más Sin Derechos No Hay Justicia, más Que No Se Repita, más esas 9, sí, ¿no? Yo en general, de las cuales somos uno nosotros. En general, yo tengo la costumbre de hablar del Movimiento Cromañón más allá de la agrupación a la que, claro, vos perteneces. Claro, lo que pasa es que nosotros, bueno, le hablamos sino del universo Cromañón, claro, porque es como algo, dale, así, igual vamos, nada, son palabras, no somos un grupo político, somos... Bueno, ahí también hay como una respuesta doble. Primero, está claro lo que no se quiere. No se quiere que esté Levy, no se quiere que los pibes de 11 corran peligro, no se quiere que las escuelas no tengan a dónde recordar lo que pasó, no se quiere que vuelva Levy, es la trata, los talleres clandestinos, la prostitución. Entonces eso, digo... No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero, es algo. Por otra parte, el poder político tiene responsabilidad en habernos obligado a estar en la calle todo el tiempo y no poder terminar de pensar. Claro. El proyecto habla de un espacio de memoria colectiva, o sea, está diciendo que no voy yo a llorar por mi hijo, está diciendo con administración conjunta entre el Estado, o sea, ya algo es un avance. Con participación. Con participación de los grupos de familias sobrevivientes. Ya no es que no hay nada. Por otra parte, está el santuario al lado, que también dice el proyecto, digo para remitirme, porque si no... Dice el proyecto que tiene que estar integrado en la memoria. El santuario tiene mucho mensaje, ¿verdad? Desde lo que se quiere. O sea que ya hay algo. Es decir, no es que si se entra el santuario... No, queda... al revés. El santuario está pensado, no tengo el proyecto acá, pero como un... dice integrado por la memoria, lo decía el proyecto anterior, y no puede no ser de esa manera. De hecho, hay que pasar por el santuario para ir allí, no vas en helicóptero. Y lo otro decimos nosotros hemos empezado a hacer unas encuestas hace tiempo, y bueno, hay que empezar un proceso de debate profundo, participativo, pero que nos dejen en paz. O sea, primero que nos digan si tienen la voluntad política, porque estás repartiendo lo que no tenés, ¿no? El artículo 4 del proyecto dice: el inmueble a expropiarse, denominado comercialmente República Cromañón, la calle aledaña y el santuario armado afuera del local componen una unidad de sentido en relación al respeto y la conservación de la memoria colectiva, por lo que gozarán de protección por parte del Estado. En la calle aledaña, me imagino que es Mitre, Bartolomé Mitre. Es la calle Mitre, que ya no es Mitre allí, que ahora se llama, claro, la calle de los pibes, que, claro, el gobierno de la ciudad tuvo un ni siempre para su protección, etcétera. Por eso también es importante esa consideración sobre el santuario, que estaba en el proyecto nuestro también. Claro. ¿Miran los espacios de memoria? Puntualmente te pregunto a vos, porque sé que, por ejemplo, seguís los juicios que nosotros televisamos. ¿Pensás en los espacios de memoria vinculados a la dictadura cuando pensás algo en torno de Cromañón? Es difícil no pensarlo, ¿no? Nosotros, de hecho, estuvimos, por ejemplo, tuvimos algunos diálogos con una compañera que del Virrey Ceballos. Es para mirar, pero también es para mirar lo que hicieron los familiares de Luciano Arruga en La Matanza, es para mirar lo que están logrando o intentando las madres de los chicos de la comisaría, perdón, de Pergamino, donde además ahí se juntan, porque creo que esa comisaría, o estoy mal de la cabeza, tiene un vínculo anterior con la dictadura. Sí, fue un centro clandestino. Entonces, yo creo que hay que mirar, y bueno, y si uno mira, uno se podría poner a mirar, no sé, el Museo Ana Frank, pero sí, venimos mirando, pero también tenemos que pensar en una impronta, que sea una impronta propia, cómo le vamos a dar espacio sobre todo a los sobrevivientes. Hay una oportunidad que tiene el Estado de que ese lugar lo tengamos antes que nos muramos. Digo una cosa que Y porque sí, porque de San Martín los pibes no lo van a resucitar, pero nosotros todavía estamos acá y podemos dar testimonio y ni hablar los sobrevivientes, ¿no? Uh-huh. Así que ahí también una oportunidad histórica que tienen los diputados y diputadas de construir memoria. Yo espero que la aprovechen, no sé. Bernabé, pasaron sí. 18 años de Cromañón. ¿Vos cuántos años tenías cuando fuiste? 25. Ya no queda tanto para que pase más vida post-Cromañón que previa a Cromañón. ¿Qué es hoy para vos Cromañón? Cromañón hoy primero es mi espacio de lucha desde siempre. El encontrar esa identidad que a veces vos la tenés dentro y pensás, decís, bueno, yo no sé, pasaría algo, capaz que acciono. Bueno, Cromañón me encontró ahí también. Y yo lo encontré ahí también. Hoy es el trasladar a la generación, que yo tengo una hija de 15 años, de entender de no quizá como moverse en la calle como uno dice, sino como lograr lugares que no sean agresivos para la juventud. Es decir, que claro. no solamente busquen sacarle plata a los pibes. Uh-huh. Que esa juventud tenga la oportunidad de poder divertirse bien. Es decir, sin daños. Sé que es una pregunta compleja la que voy a hacer, pero también sé que ustedes saben desde dónde la planteamos. Sí. Voy a volver a remitir a la dictadura, perdón, pero no. Estoy tomado por este tema, laburando 8 horas televisando los juicios todos los días. Y uno lo que ve allí es que la relación entre sobrevivientes y mamás que perdieron a sus chicos, lo que ve en la dictadura es que las madres de Plaza de Mayo y los sobrevivientes tuvieron que construir una relación que, en principio, por la particularidad de lo que fue la dictadura, había una desconfianza que en este caso entiendo que no hay. Pero nada, ¿cómo se tramita una cosa tan complicada como no tener a tu hijo y ver a sobrevivientes? Mirá, a mí en el caso particular, Julián fue con amigos que por suerte sobrevivieron. Tenía una novia que por suerte sobrevivió. Tuve que ser yo la que le dijera que Julián no estaba más, estuvo internada mucho tiempo. O sea, tenemos un vínculo con sobrevivientes que incluso en mi caso atraviesa mi familia. Mi nuera es sobreviviente también ahora, no importa. En realidad, lo que a mí me parece que hay que tratar es no establecer el dolorómetro. Para mí, yo pienso que las primeras víctimas son los pibes muertos. Digo, eso sí me parece. Listo, no están más, no pueden hacer nada más. Bien. Es lo irreparable. Es irreparable, sí. Por eso la reparación es una palabra para mí súper complicada, ¿no? Por eso para mí no es reparatorio un espacio de memoria exactamente, sino que es para toda la sociedad, pero bueno. Entonces, a mí lo que yo siento, y lo tengo bastante ahí como elaborado, es que después entre familiares y sobrevivientes no hay una jerarquía del dolor. Va, no debería haber. No hay un dolorómetro, un termómetro. Sí, que tiene su complicación, sí. O en otros momentos en la calle lo hemos saldado. Cuando empezó la lucha, me acuerdo que un despelote era el tema de la música o el silencio. Hasta que logramos que se juntaran las dos cosas. Uh-huh. Que alguna gente iba en silencio y otra gente queríamos música. Y va a haber que irla construyendo. Nos reímos con Berna porque esa... Y tenemos alguna experiencia, porque en la murga Los que nunca callarán, donde estaban sobrevivientes, estaba Delia, mi amiga, que está acá al lado y no quiere decir nada, pero es una experiencia... Que canta tan lindo, aparte. Aparte que canta ahora tan dice lindo. Que quiere hablar. Bueno, claro. Y ese fue un ejemplo de convivencia. Estuve hablando del 2000, ¿cuánto, Berna? Y 2006, sí. Bueno, entonces si lo pudimos en el 2006 con la herida tan abierta, no sé, tendríamos que poder... Para mí tendríamos que poder. A ver, Delia sí quiere decir algo ahora. Delia Fucci es la mamá de Pablo Fucci. Bueno, es algo que a mí particularmente me tocan muy adentro, la parte de los sobrevivientes. La novia de Pablo sobrevivió, es mi hija del corazón. Y cuando yo me di cuenta que mi cabeza hizo un clic, que mi Pablo ya no volvía, me puse en la zapatilla de los sobrevivientes. sentí ese dolor que también sintió mi hijo, pero no está. Me puse en ese dolor de ellos, me ubiqué en esa oscuridad, me ubiqué en esa desesperación. Y tengo muchos sobrevivientes que los adoro, que tienen cada uno parte de mi hijo. Y bueno, ellos lo saben. A los que les estoy hablando, a los que yo digo a los sobrevivientes, ellos lo saben. Saben que la mamá de Pablo los adora, los quiere. Los quiere contener, necesita su abrazo, necesito yo su abrazo y tal vez ellos el mío. Y es eso también lo que dijo Silvia, los dolores no se comparan. No hay comparación, no hay que comparar un dolor con el otro. Quiero decirles eso nada más. Una palabra de cariño, un aliento para que todos sigamos luchando juntos, que sigamos transitando este camino. Que nosotras estamos, yo por lo menos ya me estoy poniendo más viejita, y que los necesito, es que estén a mi lado, y que mientras yo pueda voy a estar al lado de ustedes. Bueno, como te amamos siempre. ya te amamos mucho. Y la verdad que sí, y bueno, y nosotros también el camino que atravesamos fue bastante complejo en ese sentido, porque nosotros sabíamos que un dolor así es como ustedes dicen, no hay dolorómetro, pero acercarnos a ustedes fue como, a veces yo se los confieso, porque ustedes y más tarde lo saben, nosotros a veces teníamos como vergüenza y cosas de decir quién somos o que estábamos juntos, y bueno, después terminamos siendo compañeros en tanta lucha porque entendimos que no podíamos no hablarnos y no estar juntos. Y bueno, y así ese camino que conocimos personas fascinantes como ustedes, y bueno, lo que amamos a Delia es mucho. Y bueno, con Silvi siempre estuvimos cerca y estuvimos ahí, en donde teníamos que estar siempre. A mí siempre me dio la sensación, viendo, por supuesto, más de afuera, todo el recorrido del universo Cromañón, esta cuestión de que era necesario, por un lado, que ustedes hicieran el duelo como mamás, por otro lado, que los pibes pudieran procesar lo que les había pasado. Era natural que en algún punto hubiera, no sé si decirle desencuentro, pero que hubiera caminos que transitaban en paralelo y cada una de las partes necesitaba ese proceso, y quizás es el momento de la confluencia. Pero no es desencuentro, porque uno se desencuentra cuando ya se encontró y se desencuentra. Uno es un camino hacia un encuentro, que es largo. Yo igual siempre pienso dónde está el enemigo para cualquier circunstancia. Entonces acá es el Estado y los empresarios corruptos, son los grandes medios de comunicación que han metido mierda. Digo, porque recordando la consigna, más allá del bengalero y todo eso, los pibes no los mató el que tiró ni una bengala, ni el rock and roll, a nuestros pibes los mató la corrupción. Bueno, si nosotros tenemos claro cuál es el que está enfrente, yo no le veo grandes dificultades. Yo realmente lo escucho a Berna decir, entiendo lo que dice, pero realmente yo no me pongo a pensar por qué Julián no sobrevivió y alguien sí. Me parece una cosa medio espantosa, ¿no? De hecho, viste que se sabe, y en el juicio político salió que el 40% de los pibes, cada uno piensa que a lo mejor pudo ser su hijo, murió porque entró a sacar otro. Me parece que está muy bien. Eso frente al accionar del Estado, que no supo, no quiso, lo provocó. Por eso digo, para mí, como el enemigo está en el Estado y en el discurso, en el Estado de ese momento, en el cómplice de ahora, en donde haya que estar. Entonces ahí me parece que si uno tiene claro contra qué pelea, porque no, lo político no está alejado de lo personal. Yo ya sé que suena muy político lo que digo, pero no, sí. Porque hay una construcción, ¿entendés? Claro. Para mí es así. Yo yo entiendo que incluso hay mamás no sienten lo mismo, ¿no? Pero eso no es el tema. Ahora vamos a tener que caminar juntos, y tampoco es que tengo coincidencia con todos los padres que están luchando, o sea, tampoco pasa por ahí. No, claro. No me sobre... Tengo mis ideas igual, digo, que a lo mejor no se compaginan con las de otros padres, ¿no? Uh-huh. Por eso me parece que que hay un desafío en esta diversidad de este espacio que estamos armando ahora, ojalá que no se rompa. Sí. Claramente no fue solo el movimiento cromañón el que logró este lugar, es una confluencia. Por más de que yo creo que el movimiento cromañón fue quien estuvo 4 años en la legislatura rompiendo la guinda, sin grandes éxitos por otro lado, pero bueno, es la verdad, acostumbrados al éxito, nos llamaba una murga, y ya estamos acostumbrados claro, pero pensando en esa acumulación, ¿no? Así que para mí es un momento, por eso digo, yo cuando digo mis 5 minutos, no somos idiotas, pueden rebotarlo, pueden no votarlo, pueden arrepentirse porque eso ha ocurrido, me dijeron una vez. Pueden vetarlo después, puede decir el ministro de Economía que no hay plata, puede pasar otro gobierno que piense todo lo contrario y qué sé yo. Así que es como una cosa bastante, no sé, rara. Pero este paso que dimos, nadie nos lo va a quitar. Claro. Este paso es quien nos quita lo bailado. Uh-huh. Y es un antecedente. Fíjate la cantidad de veces que apareció en estos días la palabra memoria y expropiación. ¿Vos te diste cuenta? Uh-huh. En estos 4 días. Bueno, uh-huh. alguien está hablando de memoria y de expropiación. Cuando otros están hablando de, no sé, una vedette que no sé qué cosa. Ya eso. La Retaguardia va a estar transmitiendo mañana. Gabriela Suárez López va a estar allí en el Congreso. ¿Qué es lo que va a pasar en los hechos mañana? Digo, porque el proyecto ya entró, ya está, formalmente. Está presentado administrativamente y mañana es el momento de presentarlo pública y políticamente. Eso. Nosotros queríamos poner nuestra voz. Una única voz, va a haber un documento conjunto de las 9 agrupaciones, que sabrás lo que cuesta también. Una muestra de fotos de las 9 agrupaciones. Mirá, decime en cuántas reuniones construyeron ese documento. Lo que pasa es que hubo reuniones para otras cosas, que yo creo que preparan el documento. Porque una cosa es, viste, la cosa dura del documento, y otra cosa que vos te estuviste reuniendo para putear contra lo que nos sale, para poner... Mirá, un día está el viernes pasado... con la angustia de, no se está presentando, estábamos en una reunión a las 11 de la noche, y cuando me avisan que el proyecto entró, fue una cosa así, porque me avisan a mí, viste lo que son los Zoom, ¿no? Empezamos a saltar, a gritar, y todo el mundo estaba saltando y gritando, un momento, así que eso facilitó mucho, porque viste que el éxito un poco también ayuda. Uh-huh. Después, al comienzo va a haber un momento cortito en la puerta, sabemos que hay otra gente movilizándose por otras cosas todas justas, y después adentro va a haber una muestra que le terminamos de poner nombre, que también está hecha con fotos consensuadas por los 9 grupos y que tiene un nombre consensuado por los 9 grupos, y se va a plantar una plantita, bueno, todo así. Y después va a haber el acto como central, que tiene un aspecto formal del cual nosotros mucho no sabemos, pero quiero decir que no es nuestro terreno porque tiene como cosas así, que cupos y cosas así. Y van a hablar algunos de los diputados. Invitamos a los 22 diputados firmantes. Uh-huh. Ya 9 confirmaron su presencia. Vamos a verlo. Estoy escrachando por si después no aparece. Va a hablar la Secretaría de Derechos Humanos, nosotros con nuestro documento. Y vamos a hablar de muchas maneras. Se van a pasar videos, se va a cantar, porque hay muchas maneras de decir los mensajes. Uh-huh. Y a veces los documentos aburren. Así que de muchas maneras vamos a tratar de decir nuestra palabra. Ningún grupo va a hablar por su cuenta. No se va a habilitar la palabra para que un diputado hable 45 minutos, entre otras cosas porque no hay tiempo. Uh-huh. Vamos a tomar café, eso es lo que va a pasar. Y eso va a ser desde las 16. 16 horas a 18. En el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, sí. Lo vas a poder ver a través de alguno de los canales de YouTube de la Retaguardia, no sabemos cuál todavía, porque no sabemos si termina el juicio antes, pero lo vas a buscar a laretaguardia.com.ar y ahí te vas a encontrar la transmisión en vivo. De lo que esté pasando allí en el Congreso. ¿Algo más que quieran reflexionar, que quieran decir? Los pibes de Cromañón. Presentes. Los sobrevivientes de Cromañón. Presentes. Los familiares en lucha de Cromañón. Presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Eso. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. que no entiende. Y esa equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Usted se piensa que soy cínico? ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga. Bueno, impresionante momento el que acabamos de vivir y que pudimos compartir con la gente del universo Cromañón para seguir pensando en lo que ocurrió en el 30 de diciembre del 2004 y para pensar también en términos de qué sacamos en limpio y qué sacamos de bueno de Cromañón. Decía al comienzo que íbamos a charlar con Marcelo Parrilli, abogado, militante de Derechos Humanos, por una publicación que hizo en sus redes sociales que se llama El Huevo de la Serpiente, que queremos pasar a formato radial. Ya está en línea para charlar con nosotros Parrilli. Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Gracias por la llamada. Estamos aquí con Pedro Ramírez Otero para charlar contigo. Bueno, ahí vos elaborabas en torno de que un grupo de lumpenes puede convertirse en el fascismo claro que conocemos, que conocimos en otros pasajes de la historia, tanto argentina como mundial. Contame un poco eso que andás pensando. Sí, lo cual... yo digo ahí, no le quita peligro a lo que ocurrió, ¿no? Es decir, a mí me parece que incluso lo acentúa más, porque veo que incluso desde fuentes gubernamentales o de sectores periodísticos cercanos al gobierno se combate la idea de que estemos en presencia de un grupo de lumpenes, y por otro lado, desde la oposición de derecha formal se acicatea el hecho de que es un grupo de lumpenes, como si una que sean un grupo de lumpenes le quitara peligro a lo que ocurrió. Y la verdad que son un grupo de marginales, de eso no hay ninguna duda. Ahora son extremadamente peligrosos, porque un grupo de marginales no hace ningún tipo de análisis político, ¿no es cierto? Cuando vos sufrís amenazas de un grupo organizado político, bueno, siempre sabés que el grupo político organizado, por más que tenga ideas absolutamente opuestas a las tuyas, condenables, etcétera, o cuestionables, va a hacer un análisis, un balance, va a tantear la realidad y va a ver si determinadas cosas se pueden hacer o no y medir las consecuencias. Los grupos marginales no hacen eso, porque actúan totalmente por fuera de cualquier lógica política. Ahora, que sean un grupo marginal no significa que no estén acicateados, obviamente, por un discurso, ahora llamado discurso de odio, que baja claramente de la oposición política, porque, a ver, esta gente no se formó leyendo a Hitler, a Mussolini, a Franco, no sé, a Stefan Bandera o a Primo de Rivera. Esta gente se formó escuchando a TN, leyendo Clarín, etcétera, etcétera, La Nación Más y bueno, y los periodistas que ya todos conocemos, digamos. Bueno, eso tienen, digamos, a ver, se dice son nazis. La verdad que yo creo que esta gente, a los nazis no le duraban ni 12 segundos, porque el perfil social que tienen, digamos, no es precisamente el que los nazis hubieran deseado. Pero bueno, son, digamos, grupos fascistoides de derecha muy peligrosos, precisamente por eso, porque no tienen ningún tipo de control. Ahora, decían que Cristina Kirchner estaba muy impresionada por la juventud de los integrantes del grupo. Y sí, claro, toda gente de 20 a, o sea, 27, 28 años, son hijos de la crisis del 2000, etcétera. Sí, de gente que ha elaborado un odio casi lógico contra la política, los partidos tradicionales, etcétera, casi lógico por todas las desgracias que han vivido los sectores populares en estos años, y a eso le suman, bueno, este discurso que va bastante más allá de querer romper con los partidos políticos tradicionales y termina siendo, digamos, instrumento de lo peor de la política, es decir, la antipolítica de los grupos de derecha. O sea, ¿vos crees que, digamos, esto que sucedió tiene que ver también con grupos organizados políticamente o es simplemente una consecuencia de eso? No, a ver, el solo hecho de emitir estos discursos, el solo hecho de que vos tengas dirigente como Patricia Bullrich, por tomar un ejemplo más notable o notorio de estos últimos días o horas, que dice, bueno, si nos llaman a dialogar, primero le bajamos los dientes y cuando estén con la boca sangrando nos sentamos a dialogar. Eso baja, ¿no es cierto? Y baja por medios reconocidos, renombrados, prestigiosos frente a la sociedad, digamos, más allá de lo que puedan ser el grupo Clarín o Nación, bueno, es el mismo grupo. Y bueno, eso es recibido por un sector que además, lleno de odio por todas las que hemos pasado, etcétera, etcétera, casi es lógico que exista ese odio contra la política tradicional y los que nos han gobernado, que nos han llevado todos a la situación en la que estamos hoy. Bueno, se traduce, ¿no? Si esta dice que hay que bajarle el oriente, nosotros podemos matar a esta, podemos matar a aquel o podemos matar al otro. Uh-huh. No, hay una responsabilidad política clara, y esa responsabilidad política a lo mejor es acompañada también por responsabilidades penales, digamos. Es decir, hay sectores de partidos u organizaciones de la derecha formal que a estos los financien, además de alentarlos indirectamente con ese discurso, que a lo mejor los alientan directamente. Eso puede existir. Ahora, para mí, hay una responsabilidad política indudable, irrebatible. Es decir, todos estos grupos o partidos de derecha, más todos los medios que hacen la campaña de derecha cotidiana, que te hablan de, bueno, López Murphy, que se supone que es uno de los más moderados, son ellos o nosotros. Y bueno, Canosa, Feynman, Majul, Leuco, toda la fauna que está ahí en la Nación Más, etcétera. Bueno, háganse cargo de que estas consecuencias son producto de una causa, y la causa es este discurso que, lógico, odio que existe, lo acicatea, ¿no es cierto? Hay gente que dice, bueno, vos fíjate cuando transcriben los diálogos de esta gente, hablan de matar a la vicepresidenta de la Nación como si estuvieran discutiendo si el domingo hacemos ravioles con tuco o no sé, con manteca, digamos. Sin claro. No hay ninguna consecuencia para nada, es decir, lo cual te revela. Digo, yo he escuchado decir algunos periodistas, digamos, pro gobierno, bueno, Brenda Uliarte es el cerebro de la organización. Bueno, imagínate, pobre Brenda, si ella es el cerebro, ¿qué podemos esperar de los pies de la organización? Pero claro. Bueno, es una organización, digamos. Uh-huh. Ahora, es eso, digo, no es la triple A. Digamos. Claro. Claro. Hay algo que parece caracterizar a este grupo de jóvenes, voy más allá de quienes llevaron adelante el atentado, que es la baja formación política. Quiero que compartamos, que escuchemos un minuto de Jonathan Morel, que es el principal referente del grupo Revolución Federal, que es el grupo que hizo las manifestaciones de la guillotina. Es más, él asume que él confeccionó la guillotina porque es carpintero, y también hicieron la movida de las bolsas mortuorias con los nombres de referentes de derechos humanos. Le estaban preguntando en TN el domingo a propósito de que Victoria Donda le hizo una denuncia por una amenaza a través de redes sociales. Entonces le preguntó el periodista, sin repreguntarle por supuesto después, le preguntó qué sabía sobre los 70. Y Morel contestó esto. Es que bueno, sé que los padres de Donda eran montoneros, así que nada, yo tengo una apreciación de lo que eran los montoneros, ¿no? Que no es ese bichito lindo que te quieren presentar hoy. ¿Cómo los definirías a los montoneros? Y para mí fueron terroristas que mataron personas inocentes, que ponían bombas y que no hay que por qué santificar. Después, a pesar de que la dictadura y los militares hicieron un desastre, esto es la apreciación que podés tener de un pibe que sabe poco y nada, ¿no? Pero la conclusión que puedo logro sacar de todo el relato que me vienen trayendo de años. Lo que yo te puedo decir es que fueron personas que mataron civiles, que la gente llamó a los militares, si mal no comprendo, que después los militares hicieron desastre, pero eso no justifica que los militares vinieran porque había personas que atentaban contra los civiles, que ponían bombas y mataban inocentes. Entonces creo que esos son los montoneros. Bien, quiero... Un pibe que quiere hacer política y que dice que no sabe mucho... que no sabe mucho de lo que pasó en la dictadura y que repite casi como loro esta simplificación de la historia reciente de la Argentina. A mí me llamó la atención tan bajo nivel político. Bueno, pero va más o menos con el resto, porque este es el más politizado de todos, digamos, ¿no? Pero de este grupo, digamos. Pero va más o menos con el resto. Es una versión villiquen de Videla, digamos. Una cosa así, digamos, una versión más casi infantil del discurso de la dictadura, ¿no? Sí, lo preocupante... ¿Cómo estás acá, Pedro? Te saluda. Hola, ¿qué tal? Lo preocupante es quizás, en este caso, cuando se le da lugar en los medios a la gente que tiene este tipo de discursos, digo, lo preocupante es que periodistas que tienen una responsabilidad enorme al estar frente a una cámara dan este lugar para estos discursos sin repreguntas, sin corrección, sin nada, ¿no? Sí, claro. Bueno, lo que recién decía elegantemente Fernando, le preguntó el periodista sin repreguntar. Ahí no, nunca hay... Bueno, no repreguntar es casi una norma, digamos, cuando llevan algún cuadro también político, de todo, llevan, no sé, a Macri o a Rodríguez Larreta, que tampoco les da mucho la capacidad, pero será por eso que nunca repreguntan, digamos. Ahora sí, efectivamente, vos fíjate, a ver, ¿cuántas veces salieron en crónica estos pibes? Todos sabemos, digamos, en el ambiente de la política, etcétera, de periodismo, que en crónica, poniendo algunos manguitos, también salís muchas veces y es bastante barato, digamos. Pero bueno, ¿cuántas veces salieron en crónica? Pero después terminaron haciendo una especie de conferencia de prensa de a nosotros nos persiguen, nosotros no tenemos nada que ver, en el canal de las familias, es decir, en Telefe, bueno, que son medios ya muy vinculados a empresas norteamericanas, etcétera. Ahora, sí, por eso digo, no pueden los medios ahora, estos medios, hacerse los distraídos, ¿no es cierto? O ponerse en víctima de que, bueno, nos persiguen políticamente, nos quieren censurar. La verdad que las barbaridades que han venido diciendo... Padre Checopar, bueno, como dije antes, Canosa, lo de Canosa, evidentemente una persona que tiene una determinada condición, además mental, pero bueno, un discurso, o sea, vamos a matar a todo el mundo, esquizofrénico, ¿no? Porque va y viene, pero bueno, y ojo, que lo grave de eso es que son programas vistos por centenares de miles de personas, entre esos centenares de miles de personas, bueno, están estos. Marcelo, en 30 segundos, porque se nos fue el programa y estamos terminando, pero no quiero dejar de preguntarte, porque hay dos posiciones en torno de si penalizar o no los discursos de odio. ¿Vos sos de los que piensan que esto se arregla penalizando o se arregla? No. Estoy totalmente en contra de penalizar los llamados discursos del odio. Otra cosa son investigación pública, cometer delitos, etcétera, etcétera. Te digo además que en la Argentina tenemos leyes penales para todo gusto, ¿no es cierto? Entonces, digamos que cuando ya se sale del terreno del discurso político de odio, que para mí es de combatirlo políticamente, y se entra en figuras, digamos, directamente previstas en el Código Penal, ahí están las figuras previstas en el Código Penal. Pero desde ya soy totalmente enemigo de penalizar los discursos de odio, incluso los discursos negacionistas, etcétera. Yo creo que en la medida que el discurso negacionista se limita al negacionismo, no se convierte en una apología del genocidio, también soy enemigo de penalizarlo. Me parece que la batalla ahí es política, ¿no? Y que se puede ganar fácilmente. Se gana, digamos, a ver, en Europa vos tenés a Irwin, que es el máximo representante del negacionismo del Holocausto, y bueno, ha sufrido bastantes derrotas, digamos, en debates académicos inclusive. De manera que me parece que eso hay que combatirlo desde ese punto de vista. El derecho penal es algo siempre de última instancia, ¿no? Es algo siempre de aplicación muy subsidiaria y con mucha menos efectividad todavía cuando se pretenden resolver conflictos políticos o sociales. Un abrazo y gracias como siempre. No, un abrazo grande para todos ahí, ¿eh? Buenas noches. Marcelo Parrilli, abogado militante de derechos humanos, ha pasado por aquí, por la Retaguardia, una vez más, dándonos parte de su análisis político y de su fina ironía. Me encanta el estilo de Parrilli, además de que es un amigo de esta casa. Además, a esto último que decía, hay que sumarle que efectivamente el Estado y la justicia, primero que no tienen herramientas para perseguir, digamos, está claro que para perseguir no tienen herramientas, pero sí hay herramientas para educar o para acompañar. Digo, creo que la clave es por ese lado, ¿no? Sí, totalmente. Y si hay, o sea, no es lo mismo si alguien dice, si alguien dice no son 30.000, que es lo que algunos quieren penalizar, que si alguien dice, como dijo un abogado el otro día en el medio de un juicio, un abogado defensor de genocidas, que alguien diga a tal sobreviviente tendrían que haberlo fusilado. Eso claramente es apología del delito. No hace falta penalizar por fuera con un nuevo delito. Eso ya es un delito en sí mismo. Me encantó lo de la versión Michigan de la dictadura. Hermoso. Hermosísimo. Bueno, nos vamos. Chau, Fernando. Si estuvieron escuchando este programa en torno de lo de Cromañón, te quedaste enganchado, acordate que a las 16 de este jueves vamos a estar televisando en vivo lo que pase en el Congreso cuando se anuncie la presentación de este proyecto de ley para que sea declarado espacio de memoria y sea expropiado el local donde ocurrió la masacre de Cromañón. Así es. Chau, chau.